Mundofonías. Mundofonías. Hola, comienzas a escuchar Mundofonías. Bueno, lo empezabas a escuchar ya con esta pieza. Una pieza, hacíamos la broma de que para mandolina y pie, porque realmente había una mandolina y un pie que sonaba haciendo el ritmo. El pie de este artista, Jarmo Rompanen. Él es un mandolinista de Finlandia, cuyo último disco tiene un nombre muy explícito: Nordic Mandolin, mandolina nórdica. Es su tercer disco en solitario y hemos oído el tema Gustav. Pues sí que nos gusta, efectivamente, Araceli y a mí, Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez, los que hacemos Mundofonías, este programa dedicado a las más maravillosas músicas del planeta, que puedes escuchar a través de alguna de las 45 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Y seguimos por territorios del norte de Europa. Hemos comenzado con finlandeses. Bueno, la verdad es que siempre comenzamos con finlandeses porque nuestra sintonía nos la atrae el grupo Alamainen Basarat desde aquellas latitudes, pero luego hemos continuado con Jarmo Rompanen y ahora seguimos pues por allí cerquita, en la otra orilla del mar Báltico, en Estonia. En este caso, el protagonista es otro instrumento, el acordeón de Kulno Malva. Mm-hmm.

Hemos continuado en Mundofonías con el encuentro de un bluesman y un griot, la música afroamericana, la música del África Occidental, unidas en estos dos personajes, Mighty Mo Rogers desde Estados Unidos y Baba Sissoko desde Mali. Griot Blues se llama el disco y andábamos, si recordáis, por territorios del norte de Europa, por Finlandia y por Estonia. No abandonamos, de hecho, esa zona porque este disco se pergeñó también en esas tierras, en los países bálticos, pero en este caso en Lituania. Desde allí lo edita el sello One Root Music y allí, estando de gira, ambos músicos pues propiciaron este sabroso encuentro musical con el título de Griot Blues. Los griots, como sabéis, son los transmisores de la tradición oral en África Occidental. Y aquí, como decíamos, esas raíces africanas se encuentran con otras raíces que partieron también de aquellos territorios, pero que evolucionaron en tierras ya americanas, como es la música de blues. Mighty Mo Rogers y Baba Sissoko nos ofrecían esta pieza, Donkey Danza. Seguimos en África con la música de la maliense Umu Sangaré y la oímos dentro de una recopilación, República Afrobeat volumen 4, dedicado a música hecha por mujeres, mujeres como ella, como Umu Sangaré, a la que escucharemos con esta pieza, Fadjiamu, en la que la acompaña Tony Allen, el batería de Fela Kuti. Oíamos una de las piezas recopiladas por DJ Floro, ese DJ y recopilador muy especializado en la música afrobeat. Y se trata de uno de los discos de República Afrobeat, el volumen cuarto dedicado a las mujeres. Oíamos a Umu Sangare en esta pieza, Fadjiamu, y además van a estar presentando este trabajo. Bueno, ya lo estaban haciendo, llevan ya unos días, han estado por Ibiza principalmente, y el día 13 estarán en Granada con tres citas diferentes en la ciudad, el día 14 en Madrid, el día 20 en Córdoba, además con Juno y Darrell, ese estupendo dúo, y el día 27 regresan de nuevo a Madrid. Es el trabajo, como decíamos, de DJ Floro, un histórico en España en la recopilación y difusión del afrobeat. Seguimos en el continente africano para zambullirnos también en otra música fascinante. Seguramente recordaréis un proyecto, un dúo llamado Mavisi, que aquí nos encantaba, con dos intérpretes que venían respectivamente de Ghana y Burkina Faso y que mezclaban también el sonido del laúd logo, la música actual que se está haciendo con ese instrumento acústico y elementos del hip hop que cada uno de los miembros de ese dúo aportaba. Pues bien, aquí tenemos a uno de esos dos componentes de Mavisi, Stevo Atambire, desde el norte de Ghana, con su Kologo y su voz, y poco más le hace falta para montar la que monta. Escuchamos esta pieza. Su nuevo disco se titula Teach Me, Enséñame. Calentito, calentito, acaba de salir a finales del mes de septiembre y aquí escuchamos esta pieza, Bayiti, así es como se escribe, aunque él lo pronuncia un poco diferente. Algo que suena como Bayiti, es Stevo Atambire, desde Ghana. Mm-hmm. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Por toda Cuba se escuchó el rum rum. Por toda Cuba. En ciudades y praderas. Sobre una herencia que viene para Mansos y Contreras. Sobre una herencia que viene para Mansos y Contreras. Que yo conocí un Contreras con cuestiones del amor, nunca la veía pasar. Y con el lío de la herencia hasta se pudo casar. Y un manso que no era manso, porque siempre fue un buen tío. Fue corriendo para el juzgado, para arreglarse el apellido. Fue corriendo para el juzgado, para arreglarse el apellido. Por toda Cuba se escuchó el rum rum. En ciudades y praderas, sobre una herencia que viene para Mansos y Contreras. Muchos Mansos y Contreras que habían pedido prestado para pagar con la herencia, se quedaron empeñados. Un día en la prensa salió un cintillo que decía: señores, ya no habrá herencia. Todo es pura fantasía. Y pa' Mansos y Contreras, fuego al baño de agua fría. Y pa' Mansos y Contreras, fuego al baño de agua fría. Se ha quedado en Inglaterra. Oye, que vendrá en barco de velas. Oye, no ha llegado ni una perra de. No llega. Formaron gran corredera. La herencia Mansos Contreras se ha quedado en Inglaterra. La herencia Mansos Contreras. Sigues en Mundofonías y hemos continuado con música cubana. Desde luego una música muy significativa que posiblemente habéis adivinado de dónde llega. Bueno, y el artista es un guitarrista y tocador de tres, aunque también es tocador de octa tres, que es una guitarra que ha inventado él, que combina las dos cosas. Es una guitarra con dos mástiles, un mástil como de guitarra y un mástil como de tres. Él es Arturo Jorge y además de tocar este instrumento, canta. Su primer disco con su propio nombre es este, Finca Santa Elena, editado por el sello inglés Tumi. Y de este son cubano nos vamos ahora con una guajira, pero interpretada, digamos, como si estuviéramos en plena fiesta de la cerveza en el sur de Alemania. Thank you. planeará, y el tren asa y planeará, asa y planeará. Y el tren asa y flameará, asa y flameará, y el tren asa y flameará. Bueno, habréis reconocido claramente esa guajira guantanamera que inspiraba la música que en cambio nos llegaba desde el sur de Alemania, desde Baviera y Franconia, desde esos dos estados germanos. Nos visitaba este trío de Lamberts, Sam y Richter, con un disco enteramente dedicado a la cerveza gana, Bier gewinnt es como se titula, así que bueno, canciones bastante tabernarias, festivas, alegres, guasonas y divertidas por lo general las que componen este disco, como la que hemos escuchado, Asaid la Mera, que si nuestras indagaciones no van mal encaminadas, quiere decir algo así como una jarra más. De Alemania saltamos de país, aunque nos quedamos bastante cerca. De hecho, es un país que tiene una frontera bastante grande con Alemania. Es Polonia, aunque la música que vais a oír está muy inspirada en la música búlgara. Es lo que pasa con la música que traspasa fronteras con su belleza. En este caso, el grupo Sarakina de Polonia se inspira en la música búlgara, como decíamos. Tienen un sexto disco llamado Balkantron, donde hemos elegido esta pieza, Grabotaste, en la que destaca el artista invitado, el tañedor de gadulka Peyo Pev, además del acordeonista del grupo, Jacek Grekov. Thank you. música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Oj, popiraj zeleneńki, oj, popiraj zeleneńki, chodź do bóż młodeńki, winna niżkoj nalagaje, winna niżkoj nalagaje. То пірцем ся підпирає, аби кути не минути, аби кути не минути, до космача й повернути, до космача та й до дзвінки. До космача й та й до дзвінки, до Штефанової жінки. А чи будеш відчиняти, ой, чи будеш відчиняти, чи будем двері ламати? Ж плечі підставляє, довго ж плечі підставляє, Штефан в довбуша стріляє, як поцілив в праве плече, як поцілив в праве плече. А з лівого кров ся тече. А ви, хлопці, ви молодці, ай ви, хлопці, ви молодці, візьміть мене на топорці, візьміть мене на топори. Seguimos en Mundofonías, seguimos también por el este de Europa. En este caso nos hemos ido desde Polonia con esas influencias búlgaras hasta Ucrania para escuchar a esta artista, Mariana Sadowska, también con motivo de una actuación y de un festival que está teniendo lugar en el País Vasco francés, en Bayona, concretamente el festival Aisebegi, con diversas actividades musicales, pero también cine, charlas, conciertos, gastronomía, con un foco importante en Ucrania, como demuestra la actuación el jueves día 12 de octubre de esta artista María Sadowska, pero también y sobre todo en Colombia, con actuaciones como la de Pixbae o Plu Compla. Como decimos, esto está teniendo lugar en Bayona y está teniendo lugar allí hasta el 15 de octubre. El festival Aizebegi sería en euskera algo así como el ojo del viento, el ojo de aire. Y como veis, está sonando esa maravillosa música de Zimbabue que nos indica que estamos en medio de nuestra tremenda agenda, revisando eventos que ocurren por todo el planeta. Como por ejemplo el festival Musicport del día 20 al 22 en Inglaterra, con artistas como Trio Dakale, Chalimber, Rafiki Jazz, Rory MacLeod o Kefaya. Y otro festival que se avecina es el Oslo World en la capital Noruega, desde el 31 de octubre hasta el 5 de noviembre, también un montón de actividades de conciertos y artistas que estarán por allí mostrando su arte, como los daneses Afengin, el guitarrista sudafricano Derek Gripper, King Ajisoba y Seon Kuti, llevando la rítmica africana. Pero el evento que marca octubre en las músicas del mundo es Womex, esa feria que este año tiene lugar en Katowice, Polonia, del día 25 al 30 de octubre. En la selección oficial este año están, por ejemplo, Belsaida Machado con Parranda el Clavo de Venezuela, King Ajisoba, al que mencionábamos hace un momento con su participación en el Festival de Oslo, Meta Meta de Brasil, Mas de Canadá, Dimitris Mistakidis, nuestro griego, uno de los favoritos, la violinista india Jyotsna Srikant, el grupo belga Black Flower, Mitori desde Cabo Verde, Orlando Julius desde Nigeria y un montón más. Eso es la selección oficial de los showcases o presentaciones que tendrán lugar en Katowice en esos días entre el 25 y el 30 de octubre. En el Womex también habrá otra serie de conciertos, Kato Connections, que hace referencia a los países más o menos vecinos de Polonia y otros lugares conectados. Ahí estará, por ejemplo, desde Eslovaquia, Banda, desde Polonia, Maniuja y Xaveri, o desde la República Checa, Marta Toferova. Y también habrá otra serie de conciertos of Womex, conciertos que vienen sobre todo con apoyo de instituciones de los propios países que mandan allí a sus músicos. En este caso, pues tendremos presencia ibérica con artistas como Juan Mari Beltrán desde el País Vasco, al que escuchábamos no hace mucho, o la banda Morisca desde Andalucía, a los que también escuchábamos no hace mucho e incluso veíamos en directo en Samarcanda durante el festival Shark Taronalari. Y el día 25, el concierto de apertura tendrá artistas como Lautari, Bogosi o los que escuchamos ahora, Capella Malishuv. Thank you. Oíamos a Capella Malishuv, uno de los grupos que van a estar presentes en la inauguración de la Feria Womex, que será el día 25 de octubre, como decíamos en esta ocasión en Katowice, Polonia. Y si en esta música de la Capella Malishuv desde Polonia destacaba el estupendo violín del jovencísimo artista Kasper Malisz, el violín que viene a continuación es absolutamente maravilloso y también vamos a tener la suerte de poder disfrutar escuchándolo en el Womex, en esta edición en Polonia, en Katowice, entre el 25 y el 30. El Womex, quizá el mayor evento relacionado con las músicas del mundo, que ocurre a nivel global año tras año y del cual también año tras año Mundofonías es medio colaborador. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo emiten en buena parte del planeta. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y también las coordenadas de Facebook y Twitter para que nos hagáis una visita y también le deis a ese botoncito que pone me gusta, que está muy bien, que lo hagáis y nos hace mucha ilusión. Así que os vamos a dejar ya con la música de Jyotsna Srikanth, esta pieza contenida en su disco Call of Bangalore, la llamada de Bangalore, haciendo referencia a esa ciudad del sur de la India donde ella tiene sus raíces, la pieza titulada Cilana. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!